Y vamos a saludar para ello a Daniela Roldán. Ahora, Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardecitas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Sí, efectivamente. Acertaste mi nombre. Sí, lo adiviné, ¿viste? Sí, acá estamos con Cintia haciendo esta kermés junto con Juan y de Piani, el Negro Compadre, Pablo Aymar. Y bueno, queríamos que nos cuentes, vas a venir a Santa Rosa el próximo martes 26 o ese día vas a dar una charla, podemos decir así, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas. Contanos primero para arrancar más o menos de qué se trata, cuál es la idea. Bueno, sí, voy a estar el martes, todavía estoy acá en Bolívar, viajo ese mismo día para allá, para Santa Rosa. La idea es hablar un poco, como dice el título de la charla, de medios, mujeres y, bueno, feminismo y también de cooperativismo. Y no es que voy a dedicarme 20 minutos a cada uno de los temas, porque, digamos, se volvería demasiado conducente para un entendimiento normal, común, sobre todo para sostener la atención. ¿Quién se bancaría 40, 50 minutos de una disertación de ese tipo? Entonces la idea es hacer un hilo conductor por todos estos temas que claramente lo tiene. Yo soy periodista, soy comunicadora social, pero básicamente me reconozco como que ejercito el oficio de periodista desde hace 25 años en el diario La Mañana de acá, he hecho radio, televisión, en fin. Y como hablábamos hoy con una colega, decíamos las problemáticas de los medios del interior son siempre bien diferentes a las problemáticas de los medios, digamos, nacionales, entre comillas, pero también hay cosas en común. Bueno, hablar un poco de eso, de cómo es la actualidad que atravesamos los medios, tanto del interior como los de las grandes ciudades, las pautas comerciales, la concentración mediática, el papel y el rol de los medios alternativos o comunitarios, esto de que se usa, no sé allá si se usará, pero de sostener los propios las propias audiencias a sus programas con una suscripción mensual. Hola. Sí, estamos acá. Perdón, creí que no me escuchaban. Bueno, digo, un poco de esto y un poco el rol de las mujeres en ese contexto de los medios de comunicación. Digo, ¿tenemos espacios dirigenciales o no? Digo, ¿se nos cierran más puertas? ¿El techo de cristal existe también en los medios de comunicación para las mujeres? Un poco también ligado a mi militancia en el colectivo Ni Una Menos de Bolívar, de los cuales soy una de las impulsoras desde hace un par de años, y bueno, ligar esto, ¿no? La militancia feminista junto para hacer una lectura con perspectiva feminista de estos temas. Medios de comunicación y cooperativismo también. Integro la Comisión de Asociados del Banco Credicop de la filial de acá de Bolívar, y digo, uno va con esa carga, digamos, conceptual y de militancia en todos los lugares donde se mueve. Entonces, soy cooperativista todo el tiempo, soy feminista todo el tiempo, y los periodistas también lo somos, lo sabrán ustedes, todo el tiempo. O sea, uno lo deja en el trabajo o en el diario la profesión descansando hasta el otro día, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso, de todo un poco. ¿Cómo es posible, digo, el cooperativismo, pero en un banco cooperativo, bueno, imprimirle esa perspectiva feminista a la economía? Sí, entonces que tiene sus complejidades. Claro está, todas las cooperativas lo tendrán. Específicamente, por ejemplo, en el banco, algo que surge habitualmente es que nosotros nos preguntamos por qué no hay gerentas mujeres. Claro. No sé, creo que hay una o dos, o capaz que un poquito más, pero no tiene nada que, no hay relación con la cantidad de filiales que existen. Y el otro día, hablando con compañeros al respecto, decían, pasa que en general las mujeres no quieren aceptar puestos de gerente porque viste que los gerentes van rotando las ciudades, no están siempre en la misma, entonces difícilmente los compañeros las sigan, o depende de quién te lo esté explicando, porque si es alguien que no tiene perspectiva feminista te va a decir que no porque no quieren dejar la casa. No se animan. Entonces, siempre viste que cuando hablas con perspectiva de feminista, planteas lo anterior, decís, bueno, está bien, pero ¿por qué no se animan? Claro. Y ahí encontrás otra una serie de explicaciones tales como qué se espera del rol de una mujer, cómo lo típico, es difícil que el compañero siga a la mujer por su trabajo y abandone o postergue el desarrollo de su propia actividad. En cambio, cuando son los varones los que se mudan, las mujeres y las familias van detrás con mayor facilidad. Digo, hay mucho por hacer. Uh-huh. En todo caso, por ahí el cooperativismo lo que aporta como como conciencia o como manera, perspectiva para ver la vida, que tiene que ver con la lucha por la igualdad, no solo de hombres y mujeres, sino en general la igualdad social, de compartir en el sentido horizontal del asunto. Entonces, por ese lado es más fácil entrarle. Ahora, si empezamos a hilar finito, vemos que dentro, por lo menos en la cooperativa de la que formo parte, siguen habiendo luchas por dar, conquistas por conseguir, y es bastante, ayer lo decía un compañero que vino a dar una charla, Daniel Plotinsky, justamente sobre cooperativismo de crédito, como que la reacción es tardía, uh-huh. digamos, porque como que en el cooperativismo viene implícito el feminismo de alguna manera por esto de la lucha por la igualdad, pero a la hora de lo concreto y lo específico todavía quedan muchas cosas pendientes. Justo, bueno, eso es uno de los desafíos. Justo sobre eso era que te iba a preguntar, ¿no? En un banco cooperativo que, bueno, que está impulsando charlas desde el feminismo con una feminista, por ahí pensar esto, ¿no? Ablandar los créditos para las mujeres o para los espacios de mujeres, que en esto que vos hablabas recién, ¿no? Cooperativa de créditos. Claro. El tema de los créditos, bueno, yo en la cuestión comercial no me meto demasiado porque soy dirigente más que nada lo institucional, pero el punto es que la regulación, o sea, lo que regula el funcionamiento del banco es el Banco Central, es igual que para cualquier otra entidad de crédito, claro. Sea una transnacional o este que es el único banco cooperativo de la Argentina. De todas maneras, es interesante y siempre se están planteando las cuestiones más puntuales que surgen como necesidades, ¿no? Porque siempre hay una manera de encontrarle la vuelta y de salirnos con la nuestra, aún y a pesar de la normativa del Banco Central, que es bastante, bastante antipática en ese sentido, por decirlo de alguna manera elegante. Daniela, ¿este tipo de charlas vos las venís haciendo en otros puntos del país? ¿Cómo se maneja? Sí, de la provincia, de provincia de Buenos Aires. Sí, he estado en las localidades de la zona. En realidad empezó todo con una charla en Carlos Casares, que me invita a la comisión de allí. ¿Cuándo más o menos? Y yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado. Ajá, hace poco, primera bien. Primera vez en Casares, sí. Sí, no, yo no soy una especialista, una conferencista, digamos. Incluso a mí me gusta más plantear este intercambio con las personas en clave de conversatorio más que de una disertación. Claro. Tengo 50 años, no soy joven, yo tengo una trayectoria de años, no me refiero a trayectoria con laureles, no se lea de esa forma, sino de años acumulados, de trabajar en los medios, y desde ahí es que puedo aportar mi mirada o qué es lo que nos está sucediendo en los medios, con el feminismo lo mismo. Esto que decía que impulsamos junto con otras compañeras del colectivo Ni Una Menos me permite a mí hablar desde adentro, o sea, de nuestra propia experiencia, y por supuesto que plantear el punto de vista del feminismo que yo tengo, digo, que lo sabrán, los feminismos son bastante diversos, tampoco es que todas las feministas pensamos exactamente igual, por suerte. Digo, siempre es en base a las experiencias mías sumado a lo que uno va consumiendo como marco teórico, como teorías en las que se sustenta o se apoya. Uh-huh. Pero mi planteo tiene que ver también, otra vez, como con el cooperativismo bastante horizontal, ¿sí? O sea, es ir a contar mis propias experiencias y de dónde estoy hablando, pero también a escuchar, y escuchar bastante, que es lo que espero que suceda. Vos, cuando anunciabas la charla, planteaste una serie de interrogantes sobre los que vas a conversar y supongo que tendrás tu respuesta también. Decías, por ejemplo, ¿existe en el periodismo el techo de cristal? Vos sos jefa de redacción del diario La Mañana de Bolívar. No, no soy. ¿No sos? No, está en el flyer. Por algún motivo se ha confundido, no sé si porque lo sacaron de... Tenían ganas. Yo he sido jefa de redacción. Ah, sido. Por ahí lo encontraron en algún lado. Pero no, y me interesa aclarar lo que no, porque yo entiendo que si fuera jefa de redacción tendría una incidencia mayor en la línea editorial. Bueno, del diario. Justamente te iba a preguntar, iba por ahí la pregunta, que no es habitual además que haya, así como no hay gerentas no hay en el banco, jefas de redacción, mucho menos en los diarios provinciales, regionales, hubiera sido una excepción, pero vos decís que fue en algún momento. Sí, yo fui. Contanos tu rol, el que fue, el que es ahora, y qué es La Mañana de Bolívar, qué tipo de diario es, qué conformación empresarial, si es interés empresarial tiene? Es una empresa familiar. El actual director, dueño y propietario, es hijo de quien, de uno de los fundadores del diario. Bueno, mala mía que no me acuerdo, pero tiene como 60 años. No sé por qué no me acuerdo la cifra exacta, pero bueno, es muy, muy viejo el diario. Tiene las características de una empresa familiar en su conformación. Los trabajadores estamos en una situación claramente de precarización, como la mayoría, me parece, de los periodistas en la Argentina y, por lo que sé, en gran parte del mundo. Somos 6 periodistas trabajando, la mayoría con título universitario o tecnicatura. Entiendo que somos, en cuanto a los medios de Bolívar, quizás el plantel con mayor formación, pero jugando con esta desventaja que te mencionaba hace 2 minutos, o sea, la precarización laboral que nos lleva en general a tener otro trabajo, a no poder vivir del periodismo, cuando en algún momento lo hicimos. Uh-huh. Pasamos la crisis de los 90, de 2001, cobrando 2 pesos por semana, digo 2 pesos simbólicamente, la verdad que no me acuerdo cuánto era que cobramos, porque viste que en este país cambian tanto la plata que no tenemos ni idea, pero cobramos 2 mangos por semana, y ahora como que estamos volviendo a vivir esa situación, uh-huh. Insisto, de profunda precarización, de incertidumbre sobre el futuro, sumado a los cambios que bueno que están viviendo todos los diarios, sobre todo los diarios papel, que viste, se lee cada vez menos, se vende cada vez menos, digo, hay que apuntar a una web y ya el planteo comunicacional es muy diferente, digamos, bueno, eso, por eso yo no hace tiempo ya que no soy la jefa de redacción, digo, cuando lo fui yo tenía incidencia, el diario era diferente, todavía vivía el papá del actual dueño, había mucha más libertad de trabajo, ahora no te digo que hay censura, porque no es exactamente, pero sí hay algunos episodios, uh-huh, de restricciones de la libertad, por decirlo de alguna forma. Claro, recién decía, si fuera yo la jefa de redacción, tendría incidencia en la línea editorial. ¿Qué línea editorial tiene el diario? Y es bastante complejo de explicar. Como todos los diarios provinciales, ¿no? Sí, cuando, si uno lo mira, en realidad pareciera que la línea editorial es no tener línea editorial. Porque claro, un día tal vez te encontrás con una tapa, porque logré hacerla, logré que fuera tapa mi tema, y es la marcha Ni Una Menos. Claro. Suponte. Entonces vos decís, wow, qué bueno, un diario re progresista. Y al otro día resulta que es el festival importante del pueblo, donde hay 25.000 personas, que para nuestro pueblo es mucho, en el parque disfrutando una banda, y resulta que pusimos en la tapa a la gobernadora Vidal. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la editorial? ¿En qué consiste? ¿Es progres más o menos? Bueno, no, es más o menos, no. Es muy de diario de pueblo. Uh-huh. Y a veces te tenés que, digamos, asumir, o no sé cómo decirle elegantemente, este tipo de cuestiones, ¿no? De que la pauta comercial o el interés sea político comercial se superponga o sea considerado más importante que lo verdaderamente trascendente para el pueblo. ¿Tiene alguna incidencia el hecho de ser de la ciudad, del pueblo, como estás diciendo, pero es una ciudad en realidad, de Marcelo Tinelli? Digo, en el mundillo de los medios de comunicación, ¿Tinelli es ahí una referencia intocable, como uno puede imaginarse, o es pura leyenda? No, ni una cosa ni otra. No es pura leyenda. En Bolívar hay muchísima gente que lo quiere mucho, como en el país también, ¿no? Pero refiriéndonos a la ciudad. En algunos casos hay un par de periodistas que, porque son los que cubren el vóley, que es lo que nos une a Tinelli, sí tienen cercanía y qué sé yo. En mi caso, en absoluto, no me genera simpatía el personaje, digamos, Tinelli. Admito que las cosas que ha hecho en la ciudad son interesantes y son importantes, independientemente que tal vez las hizo por algún interés personal. Digo, acá concretamente hay una sala nueva en el hospital, hay un complejo deportivo, es decir, eso es real. Claro. Y eso no tiene que ver con la simpatía que le tenga yo o no a Marcelo Tinelli, uh-huh, pero como periodista, en el periodismo no tiene absolutamente ninguna incidencia. Sí, sobre todo que vos tenés una perspectiva feminista, digo, tan claro. imposible claro. que nos caiga simpático. Claro, va de suyo, claro, lo bien que me puede caer. Pero digo, más allá de eso, ¿no? Son cosas diferentes. Alguien puede venir y decirme, sí, lo que pasa es que él lo hace para deducir impuestos. No sé, no sé si lo hará para deducir impuestos. La verdad que no me consta que así sea. Las obras están, son palpables. Claro. Y existen. Y a mí no me resulta simpático él, pero las obras están. Como feminista y como cooperativista, ¿qué medios recomendás? No como una recomendación, como decías hoy, desde los laureles, ni nada que ver, sino simplemente nos gusta conversar y muchas veces conocemos algún medio también preguntándole a las personas. ¿Cómo te informás vos? ¿Qué elegís para conocer mediáticamente? Y yo leo desde que salió, desde el número uno, leo Página 12. Yo me acuerdo que cuando salió Página 12 vivía en La Plata y veía los afiches que decía que escribían Juan Gelman, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, y yo me moría de ilusión. Digo, por Dios, ¿cuándo sale eso? Así que desde el día que salió Página 12 hasta ahora incluso compro el diario papel. Que la mayoría de las veces no lo termino no leyendo el papel y termino leyendo el digital, porque es por una cuestión de la costumbre de ahora. Y en aquel tiempo había otra firma muy interesante que era la de un pibe, Jorge Lanata. Sí, no lo quise nombrar directamente porque la verdad que también lo compraba por la Lanata y también me ilusionaba por Jorge Lanata, pero me dio no sé qué mencionarlo en ese contexto. Prefiero no acordarme. Bueno, eso como lo tradicional, digamos, ¿no? Página 12, pero después, hace unos 7 años, empecé a escuchar la M750. Y después últimamente un poco la abandoné y estoy escuchando más que nada FM La Patriada, que también es de Buenos Aires, y me gusta mucho la propuesta de La Patriada. De hecho, soy suscriptora, porque son radios comunitarias que se sostienen con el, sí. con el dinero de, la, de, la, de los que apoyamos. Algunos programas de Radio H, porque había un programa muy lindo de Eduardo Fabregat en la M750 y lo sacaron de esa radio, así que pasó a Radio H, que también es una radio comunitaria, así que también escucho eso, un par de programas. Soy muy, muy oyente de radio. Por ejemplo, como vacaciono habitualmente en Tras las Sierras, también me hice contactos con gente de Radio El Grito, que en estos momentos están pasando por una mala situación porque los han sacado del aire, y también a veces escucho El Grito. Es decir, soy de escuchar, de ser oído atentos a las propuestas radiales diversas. ¿Qué periodistas feministas lees, escuchas? Y bueno, las clásicas, iba a decir. Si escuchan las compañeras no les iba a gustar que le dijera las clásicas, pero bueno, Mariana Carabajal, Luciana Pecker, Marta Dillon, por mencionar tres, ¿no? Uh-huh. Podríamos mencionar otras. Aparte, por suerte, ellas son de alguna manera, bueno, Liliana Downes. Liliana Downes es como, sí, es la, me parece a mí la que nos abrió las puertas a todas las demás en materia de comunicación popular, sí, digamos, ¿no? Sí, claro, no sé por qué no la nombré primero a ella, pero Pampeana. Bueno, sí, hay otras. ¿Para qué? Si ¿Cómo? Alguna, Pampeana, por si hay alguna distraída por ahí, de General Pico, Liliana Downes. Ah, mira. Capaz que lo sabía, pero no me acordaba al decirlo. Bueno, mirá, genial. Bueno, escucho, mirá, en La Patriada hay un muchacho que es de acá, de ahí, de creo que es de General Pico también. Ajá. Matías Colombati. Ajá. No, no lo tenemos. Es de La Pampa, ¿no? Ha de ser joven y, claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, si querés redondear respecto de alguna otra cuestión que va a marcar el eje del martes, por supuesto que podés hacerlo. Te quería consultar, y en esta enumeración que acabas de hacer de los medios y el consumo que tenés, en general es clásico, elijo la palabra que vos usaste, más bien tradicional. Digo, no mencionaste por ahí portales alternativos. No, sí, leo a Marcia, leo a Anfibia, me gusta mucho Anfibia, sigo algunos programas de televisión de España en la frontera con Juan Carlos Monedero, que lo miro todos los días en algún momento, pues lo rescato de YouTube. Un poquito de Podemos. Claro, el de Podemos, el muchacho de Podemos. Entonces, bueno, lo escucho, todos los días lo miro a Monedero. En algún momento del día lo pongo el programa que ha salido, lo voy siguiendo, también Ford Apache, el de Pablo Iglesias. Sí, consumo muchísimo a demanda, digamos. Está bien, justamente iba hacia ese costado porque uno de los ejes de la conversación del próximo martes tiene que ver con las redes sociales, Y te quería preguntar justamente qué mirada tenés de las redes, cómo las usás y cómo crees que juega el feminismo y lo cooperativo ahí. Yo consumo redes sociales, uso redes sociales justamente porque soy comunicadora, no al revés. Es decir, como dije cuando empezó, como cuando surgió Facebook y Twitter, me hice las cuentas porque soy comunicadora, digo, no puedo no tenerlas. Pero no porque yo sintiera una necesidad, un deseo de tener, sobre todo Facebook, que es tan de exponernos y de sacarnos la fotito y mostrar a dónde fuimos y qué comemos y toda esa historia. Bueno, nunca me gustó ese plan. Pero como comunicadora me parecía que no podía dejar de tener las redes porque después de qué, con qué sustento iba a hablar si no tenía yo mis propias cuentas. Así que llegué hasta Instagram. Instagram tengo también. Diste ese salto. Sí, tengo canal de YouTube, tengo... Todas, el resto las tengo, o sea, muchísimo, porque aparte estoy bastante obsesiva con eso. Quiero como estar en todas. La que más uso es Twitter. La uso para informarme en el sentido de que sigo gente que me interesa mucho. Entonces sigo, por poner un ejemplo, Cosecha Roja o Anfibia, y cuando publican algo que me interesa lo leo automáticamente. O sea, yo siempre leo todo el artículo, en ese sentido sigo siendo clásica. Pero que me encuentro y me choco con las cosas que me interesan en las redes sociales, sin duda, sobre todo en Twitter. En Facebook lo abro como periodista de acá de Bolívar, me entero de a veces cuando actúa tal artista, cuando tal otro está organizando algo, me fuente de información. Pero si no, la verdad que no lo usaría más porque no me gusta el Facebook, no me parece como muy, no sé, ñoño. Daniela Roldán, muchas gracias por el contacto y estaremos en contacto cuando pases por acá. Y si quieres cerrar con lo que quieras decir o anunciar, por supuesto que te escuchamos. Bueno, en principio agradecerles muchísimo por la nota, porque están difundiendo la charla, que ustedes ahora dirán bien la hora, bueno, no tengo acá fresco. 19:30 horas es, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas en la calle Gil. Bueno, eso, agradecerles mucho, espero verlos y verlas el martes, y muy entusiasmada con esto de ir a Santa Rosa, porque de hecho no conozco la ciudad. Y bueno, nunca vas a llegar en el mejor momento, aclarémoslo, ¿eh? Porque sí. Porque está detonada, muy remota, sí. Detonada. Santa Rosa está en el peor momento de su historia, posiblemente. Sucia, fea, olorosa y buah. Pero es una lucha a dar la vuelta, qué sé yo. Claro, bueno, no, entonces quiero que nos encontremos y charlemos de eso también. A mí me interesa mucho escuchar también. Viste, es como te decía al principio, yo no voy con verdades reveladas ni soy la super académica que va a tener un montón de experiencia en muchas cosas y soy muy observadora de la realidad y me apasionan los medios y me apasiona la comunicación. Y me encanta, desde ahí hablo, pero justamente por eso me gusta mucho escuchar, me gusta saber qué está pasando, y esto que ustedes me dicen es como que en la zanahoria de la sí, como para que vaya con mucho entusiasmo. Así que sí, con mucha alegría voy a ir el martes. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, adiós. Daniela Roldán es periodista y va a dar una charla sobre medios de comunicación